Qué tremendo y qué poderoso lo que Dios está haciendo entre nosotras, ¿verdad? ¿Y cuántos de estos testimonios podríamos estar escuchando también en este momento y en todo momento? Dios está aquí, Dios está entre nosotros. Así que damos honra a su nombre, lo exaltamos a Él y seguimos disfrutando de sus bendiciones. Y esto es lo que deseamos de todo corazón, que vos, usted y toda su familia también estén experimentando esta gracia y este amor que vienen del cielo, especialmente dirigido para su propia vida también. Y en esta tarde, antes de poder volver a reunirnos para orar unos por otros, recordá que te van a estar llamando por una videollamada de WhatsApp para que sigas participando de la oración. Seguimos delante de la presencia de nuestro Dios y Él sigue respondiendo a todas y a cada una de esas peticiones. Así que tu oración no es en vano, no cae como en saco roto, no es olvidada ni ignorada por Dios. Por el contrario, Él está atento, dice, con sus oídos para escuchar lo que vos pedís y cómo también le agradeces. Y en esta tarde vamos a reflexionar brevemente para que esto nos inspire también a poder estar orando a Dios. ¿Cómo tener victoria sobre el temor y la ansiedad? ¿Cómo tener victoria sobre el temor y la ansiedad? El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Filipos y en el capítulo 4, versículos 6 y 7 dice de esta manera: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Gloria a Dios por su palabra, qué buena y qué oportuna es para este tiempo que estamos viviendo, no solo nosotros, otra vez, sino también tanta gente a nuestro alrededor. Y esta es una palabra oportuna porque puede estar siendo de bendición para tu vida en este mismo momento, en estas circunstancias. Pero también vos que la recibís, la podés sembrar en la vida y en los corazones de muchos que vos conocés, vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, aquellos que están ahora pasando por este tiempo de temor y de ansiedad. Ellos no alcanzan a ver, ni a comprender, ni a saber cómo poder tener victoria sobre ese temor y de esa ansiedad. Nosotros sí lo sabemos, así que es una bendición ser bendecidos para bendecir a otros también. Mira, cuando la ansiedad se presenta en nuestra vida, el texto habla de esas preocupaciones, de ese afán, de esos problemas, de esa angustia y de ese temor que por diversas causas o razones generan en nuestra vida. ¿Quién no se ha enfrentado alguna vez a este tipo de experiencias? Esa es una inquietud de ánimo y de espíritu, es ese estado de incertidumbre y de miedo, de preocupación y de zozobra, ¿no es cierto? Es la alteración de un estado anímico que teníamos previamente también, un estado de quietud, de calma y de seguridad. Se pierde así entonces la estabilidad emocional y también podría afectarse la estabilidad psíquica. Y de lo que sí estamos seguros, que toda vez que uno cae en estos pozos de ansiedad y cae atrapado en las garras de la ansiedad y del temor, también se produce un desgaste físico muy importante. Así que todo nuestro ser está afectado, todo nuestro ser cae atrapado y cae presa de esta condición y de este estado. Pero el texto va diciendo también que por nada estemos preocupados o ansiosos. Que en realidad en toda ocasión, en todo momento, en toda circunstancia, vayamos a buscar a Dios. Claro, hay múltiples razones, causas, experiencias que nos llevan o nos pueden llevar a experimentar temor y ansiedad. Pero allí está hablando especialmente de las que golpean contra nuestra supuesta seguridad. Los seres humanos estamos apoyándonos en determinadas cosas y armando nuestro mundo cercano a nuestro alrededor para sentirnos seguros, cómodos y confortables. pero hay experiencias, hay crisis como esta que estamos viviendo a nivel global, que entonces golpean contra esa seguridad, nos quitan esos apoyos y entonces nos sentimos inseguros, inciertos, inestables, desprotegidos. Eso causa ansiedad y temor. Así que es una circunstancia que nos desborda, que sale de la capacidad humana de manejarse por sí mismo, algo que queda fuera del control de los seres humanos. Es por eso que la experiencia es como sentirnos a merced de, como en manos de, ya no podemos hacer nada por nosotros mismos para superar o arreglar esa condición y esa situación. Y es así donde entonces no podemos saber qué pasará conmigo, qué pasará con nosotros, qué pasará con mi familia. Y por eso se levanta o se despierta la posibilidad de ese temor profundo también. Pero el apóstol Pablo nos está indicando ya la senda y el camino para la victoria sobre el temor y la ansiedad y todo lo que estas circunstancias pueden producir en nuestra vida. ¿Cómo volver a recuperar esa quietud si es que ya la hemos perdido? ¿O cómo preservar nuestra mente y nuestro corazón, todo nuestro ser, para que esté en calma, asegurado? No porque nosotros lo podemos manejar por nosotros mismos, sino porque confiamos en aquel que sí maneja y tiene control de todas las cosas. Por eso dice orar, pedirle a Dios. Dice alguna versión, díganle a Dios lo que necesiten. Díganle a Dios lo que necesiten. Y ya vamos a ver un poco más acerca de esto para poder dirigir bien nuestra oración a Dios. Y dice que lo hagamos con oración y ruego. Preséntenselo todo a Dios en oración. Y todo implica no solo esas cosas, esas situaciones, esos hechos o esas experiencias. Todo implica mi propia vida, presentarla ante Dios y expresándole al Señor, necesito recuperar esa calma, esa quietud, esa seguridad, o ayúdame a guardar mi mente y mi corazón de todo lo que podría agitarla y causar esta zozobra y este miedo. No se está recomendando en la palabra de Dios negar la realidad. No dice mirá para otro lado, no dice realizá un control mental para poder negarte a vos mismo que estás en una situación dura o difícil. Tampoco dice buscá paz interior consultando a divinos que suponen conocer el futuro y ellos te van a poder decir entonces. Lejos de cualquiera de estas cosas. Lo que dice la palabra de Dios es que vos y yo levantemos nuestra mirada al cielo, que busquemos la asistencia que viene del trono de Dios. Buscar a aquel que tiene sujetas todas las cosas y quien ejerce toda autoridad y todo poder sobre el universo. Es recurrir a aquel que sí tiene todo bajo control. Y esto requiere humildad. Esto requiere reconocer que no somos infalibles, que no somos y lo podemos todo y que estamos limitados. Por eso dice también que lo hagamos con gratitud, reconociendo todo lo que ya ha hecho por nosotros. Dios es alguien que ha sido, es y será siempre fiel. Así que esto trae fortaleza a nuestra vida toda vez que reconocemos cómo la mano de Dios nos sostuvo con paz y con quietud, aún en medio de otras circunstancias que habían tratado de amenazar esa calma y esa quietud. Tenemos que orar y dar gracias a Él por su cobertura, por su gracia, por su amor. Llegar a Él en oración y darle gracias por su intervención y por su fidelidad, entonces. Lo que tenemos que hacer es pedirle que esté obrando en nosotros, no solo en los problemas que están a nuestro alrededor. Que nos evite caer en el afán, la ansiedad y el temor. Tenemos que llegar hasta Él entonces para decirle que nos impida caer en la desesperación, que nos dé coraje y valor para sobreponernos a ese temor o para que restaure la calma que ya hemos perdido en algún caso. Cuando así lo hacemos, cuando recurrimos a Dios, cuando le pedimos a Él todo lo que necesitamos, cuando lo hacemos con humildad y con gratitud, reconociendo que Él es todopoderoso y que es fiel, ¿cuál es el resultado? El resultado es lo que añade la palabra de Dios y que ya hemos estado leyendo. dice, así experimentarán la paz de Dios. Esta es la victoria sobre toda ansiedad y todo temor. Experimentar la paz de Dios, la paz que proviene de Dios. Es la paz profunda, es la paz abundante, es la paz única. Dice el texto, supera todo lo que podemos entender esa paz. Es una paz tan increíble, que es tan difícil expresar en palabras, pero que uno puede saber cuando la está experimentando en su propia vida. Esa paz, dice, guardará tu corazón y tu mente, llenará, habitará en tu ser, para que entonces puedas estar sostenido y fortalecido frente a estas amenazas externas que van a querer quitarte y robarte esa paz y levantar la ansiedad y el temor en tu vida para que esto te atrape y te lleve a una condición peor. Así que esto es lo que te hace fuerte. Él dice, cuidará, esa paz cuidará tu corazón y tu mente. Y agrega que es una paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. ¿No te ha ocurrido ya? ¿No has sabido estos testimonios? De gente que mira a otra persona que está en una circunstancia muy adversa, muy difícil, y que en lugar de estar atemorizada y afanada, con turbación en su espíritu y en su ánimo, está calma y está en paz. Y esto llama tanta la atención de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que se preguntan, ¿cómo pueden hacer? No lo puedo comprender. Bueno, es porque ellos no conocen a este Dios y entonces tampoco han experimentado la paz que este Dios puede dar en esas circunstancias. Así que no es tanto porque Él hace algo con la situación, sino que Él obra en nosotros, en tu propia vida y en tu ser. La Biblia nos dice, pidan y la situación terminará. Dice, pidan y tendrán paz y fortaleza de Dios para vencer la ansiedad y el temor que podrían venir como causa de esta situación. Así que no tanto le presentamos a Dios el problema, sino que nos presentamos a nosotros mismos. Ponemos nuestra propia vida en manos de aquel que reina sobre toda la creación. Y si esto ocurre como resultado de tu petición a Dios, esto implica también dos cosas preciosas. En primer lugar, que Él escucha, y Dios siempre escucha tus peticiones, pero además que Él las responde, y siempre responde a cada una de esas peticiones. Él es fiel, Él lo ha estado haciendo siempre, Él lo estuvo haciendo cada uno de estos miércoles donde comenzamos a orar de esta manera, y está escuchando y está respondiendo, y lo sigue haciendo, y lo va a hacer también en esta tarde. Por eso esta palabra, porque vos te animes. Otra vez no, pedirle al Señor que pase todo esto, también lo podemos hacer, pero especialmente orar por nuestra propia vida, nuestra propia condición. Él bendecirá tu corazón, tu mente, para que entonces no quedes atrapados en esta red de temor, de angustia, de aflicción o de desesperación. Dice el texto, por tanto, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo le escribía a los romanos y le decía de esta manera. Y es algo que vos y yo rescatamos en esta tarde también. En todas estas cosas, en toda esta circunstancia, en toda esta pandemia, en toda esta cuarentena que estamos viviendo, en toda esta exposición, entonces podemos ser más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Esto es Cristo Jesús, nuestro Señor. Él nos da la victoria. Él es nuestra victoria. Por eso entonces podemos vencer todo temor y toda ansiedad. Yo te invito a que también en esta tarde podamos hacer este ejercicio, presentar nuestra propia vida, peticionar lo que necesitamos a Dios y estar en la expectativa de recibir su respuesta en cualquier momento. Y hacerlo, no como lo hacemos habitualmente y solo por nosotros mismos, sino también orando por otros para que experimenten esta misma paz y esta misma bendición. El salmista decía de esta manera, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Te diste cuenta de lo que hacía el salmista? Hablaba con él mismo, hablaba con su propia alma, con su alma en este estado de abatimiento, de ansiedad, de aflicción y de temor. Y él se animaba a sí mismo y se alentaba a sí mismo en base a su confianza en Dios. Y él decía, ¿por qué te abatís? ¿Por qué te tenés que abatir si tu confianza está puesta en Dios, que es fiel, es roca, es refugio, es fortaleza, es salvación? Así que lo que estaba haciendo con esto es también obtener victoria sobre el abatimiento y la ansiedad. Y ahora entonces, como estamos haciendo cada miércoles, vamos a orar nuevamente unos por otros y debemos orar de esta manera también. ¿Qué cosas nos están produciendo inseguridad, ansiedad y temor? ¿Qué cosas están produciendo este temor y esta angustia en tu propia vida, en tu propio corazón? Bueno, quizás sean en el caso de otras personas que vos conocés, quizás sea en su caso que ahora está participando de esta transmisión y de este mensaje. ¿Es la enfermedad? ¿Es la enfermedad que ya vino a tu vida? ¿Es la enfermedad que vino a la vida de un ser querido, de alguien cercano? ¿Es la enfermedad que podría venirte, en todo caso, lo que te produce este temor y esta ansiedad? ¿Es la pérdida del trabajo que ya se ha producido o se podría producir? ¿Es el contagio o el posible contagio ya de COVID-19? ¿Son problemas matrimoniales en el hogar, con los cónyuges? ¿Es no tener sustento para tu familia? ¿Qué es lo que te está generando este estado y esta condición de alteración interna? ¿Es el temor a la muerte? ¿O a quedar solos? Y en realidad quien pudiera morir fuera algún ser querido y algún familiar. ¿Son las dificultades económicas que podrían venir y desatarse o que ya podés estar transitando? ¿Es la violencia social que vas y ves a tu alrededor y que quizás se incrementa día a día? ¿Es un sentido de impotencia? ¿Es el sentido de sentirte solo? ¿Qué te produce aflicción o angustia? Pues en esta tarde tenés que transformarte en un vencedor, en un victorioso, en una mujer victoriosa también. Y ya la palabra nos ha indicado cómo tener victoria sobre el temor y la ansiedad. Vamos ahora a pedirle a nuestro Dios Todopoderoso, vamos a poner nuestra vida en sus manos para que podamos experimentar esa paz que solo Él puede dar. Y eso será sobre tu vida entonces también. Hagamos como hizo el salmista, hablemos con nosotros mismos, con nuestra propia alma, animémonos y alentémonos unos a otros y a nosotros mismos a confiar en Dios Todopoderoso. Y entonces vamos a recibir esa paz y esa fortaleza que solo Él puede dar. Y así saldrás victorioso sobre el temor y sobre la ansiedad. Así ocurrirá en tu vida. De día, dice la palabra de Dios, Él mandará su misericordia y de noche su cántico estará contigo. De día, Él mandará su auxilio. Él mandará su bendición. El Espíritu Santo vendrá a tu vida para contenerte, para ministrarte, para hacer la obra que estás necesitando, para poder despejar tu mente de todo lo que le cause ansiedad o aflicción, para despejar tu corazón de toda inseguridad, para hacerte entonces sentirte seguro y segura en sus propias manos, en sus propios brazos. Permitime orar entonces en este momento por ti, por los tuyos, por tu vida. Y entonces luego vamos a escuchar una canción y inmediatamente vas a estar recibiendo el llamado de aquel líder que está dirigiendo cada grupo de oración. Disfruten este tiempo juntos, compartí esos momentos de oración y sobre todo oremos con toda confianza y con toda fe en nuestro Dios. Él es fiel. Y Él estará respondiendo y haciendo la obra en tu vida, en la vida de los seres queridos que tenés en tu casa, en tu hogar, y también en la vida de otros por los cuales vas a estar intercediendo y pidiéndole a Él también. Por eso te invito entonces en este momento a que puedas inclinar tu rostro allí y podamos compartir esta oración. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Porque eres Dios, porque eres soberano, porque eres el que reina por los siglos de los siglos y porque eres fiel. Eres nuestro Dios, tú eres nuestro refugio, eres nuestra salvación. Señor, a ti acudimos con toda confianza. Señor, a ti acudimos a tu presencia, trayendo nuestra propia vida. nos queremos presentar a nosotros mismos, abrir nuestro corazón, expresarte, como decía tu palabra, lo que necesitamos en este tiempo también. Y no solo nosotros, sino lo que necesitamos para nuestra familia, lo que necesitamos para nuestros matrimonios, para nuestros hijos, lo que necesitamos, Señor, que tú hagas en favor y en bien de otras personas que conocemos, nuestro prójimo, nuestros vecinos. Señor, bendito sea tu nombre por todo lo que estás haciendo hasta aquí. Y Señor, ya te damos gracias por aquello que vas a seguir haciendo, con lo cual nos vas a sorprender. Quedamos con esa expectativa, Señor, de lo que vas a hacer en la vida de todos y cada uno de nosotros. Vos vas a obrar en la vida de aquel que está participando también de este encuentro y está pidiéndote a ti por su necesidad. Señor, nos declaramos victoriosos ante todo temor y ante toda ansiedad. Porque tú eres un Dios de paz, tú eres nuestra paz y tú estás en nuestra vida. Y por eso, Señor, responderás con esta paz que llenará nuestra mente y nuestro corazón, para que entonces no quedamos atrapados en el abatimiento, en la aflicción, en la depresión, en la derrota. Somos más que victoriosos en todas estas cosas por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Señor, alabado sea tu nombre. Bendito seas, estamos orando en el mérito y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Él bendice tu vida de esta manera abundante, preciosa, genuina, para que experimentes este gozo que viene del Espíritu Santo, para que experimentes esta paz que solo Dios puede dar y que la gente del mundo no puede comprender ni entender. Pero vos y yo sí lo podemos hacer, porque nuestra confianza está en Él. Así que